この番組はグランノースポンサーの提供でお送りします。ラディオ楽園、ドゥムシカアニメ。Shields up, weapons online. Not equipped with shields? Well, then buckle up. We are getting way behind the schedule. 3, 2, 1... Buenos días, San Francisco, buenas tardes, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, Lima y buenas noches, Madrid y París. Esta es su segunda transmisión de Mecha Garrison y con ustedes, Jihad. Y en el fondo estamos escuchando Homo Idea, parte del intro de una serie de Netflix de Midnight Dinner Tokyo Stories. Muy buena, se las recomiendo si quieren tener su pequeña cápsula de Japón antes de irse a dormir. Vean esa serie, es bastante buena. Y bueno, creo que ha sido una semana bastante pesada en alguno de los países en donde probablemente nos escuchen. Tuvimos varios desencuentros con lo que esperábamos que sucediera. No vamos a hablar de las implicaciones geopolíticas de esas decisiones, pero creo que sí, uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy es que si algo nos enseñó esta semana es que somos bastante arrogantes como sociedad. Y es interesante, la arrogancia es uno de esos temas que se repite en muchos de nuestros de nuestras dinámicas de vida. De hecho, creo que es uno de los de las emociones que son más elementales para el desarrollo narrativo de una historia. Siempre debes de tener a alguien arrogante, alguien que subestime a todos, para que de ahí nazca un héroe, nazca alguien que quiera hacer la diferencia y al final de cuentas se termine coronando. Entonces, esta transmisión estaremos recuperando algunos de los patrones que encontramos en el anime con gente o sesiones o sociedades, razas alienígenas, poderes sobrenaturales o cualquier otra cosa que haga que la arrogancia salga y nos mueva. Me están comentando que no se nos escucha el fondo, vamos a darle un poquito más de galleta. Si no, de todas formas se las voy a poner después para que le escuchen. Mientras tanto, vamos con algo de Code Geass. Si no lo han visto, es una de las cosas o uno de los animes donde la arrogancia es bastante interesante y mueve a todos. Esto es Mecha Garrison. Escuchamos el opening 1 de Code Geass Full Colors. Shimmy Estamos de regreso y escuchamos opening cierre de Code Geass, parte de la temporada 1, y opening cierre de Shoku Ikinosoma también, del primer opening y el primer ending. Y la verdad es que también no puedo identificar a una profesión que también sea bastante arrogante como su chef, si no vean al señor Ramsay ponerse como loco cuando la gente no hace bien las cosas y decirles que eso ni sus perros se los comen. Ah, sí, ¿qué creen? También Uma está el día de hoy con nosotros porque sigo todavía con Parole Officer revisando. ¿No me escucho? No me escucho. A ver si así nos escuchan mejor. Les comentaba que seguimos con Parole Officer y el Parole Officer es Uma, sigue aquí dando seguimiento para que no vaya a regar el tepache. Por favor, saluda a todos los que están. ¡Hola, chicos! Algo más, si no van a pensar que es un clip que tenemos aquí grabando. Ah. ¡Hola, chicos! Apenas voy a comer. ¿Alguien gusta? Bueno, pues aunque gusten, pues no, no habrá muchas posibilidades de pasarle la información. Ah, pero pueden comer conmigo. Yo acá y ellos allá. Ah, ok. Sí, yo se me olvidaba que yo soy de la generación más material. Comer a distancia. Sí, la telepresencia. Todavía no alcanzo a gestionar correctamente la telepresencia, pero está bien. Regresando a la parte que comentábamos de la arrogancia y también uno de los puntos que había mencionado la semana pasada es que íbamos a dar un breve review del Doctor Strange. Bastante buena película para ser un personaje oscuro, no tan comercial como los otros que ya conocemos de la franquicia de Marvel, en donde no es lo mismo hablar de un Capitán América, un Iron Man, Thor, Hulk que un Doctor Strange. El Doctor Strange es este sujeto que tiene la capacidad en el universo Marvel de poder reorientar las líneas temporales. Es un concepto bastante oscuro. Algunos de nosotros creemos que el Doctor Strange salió solo para arreglar la inconsistencia de los escritores cuando hacen algo. Pero bueno, a lo mejor estoy completamente errado. Si tenemos a algún experto de cómics en el auditorio, pues siempre nos puede decir cuál es su postura al respecto. Pero regresando a la entrega del Doctor Strange, creo que es una buena ejecución. El actor que lleva a la vida al Doctor Strange, muy buena selección. Tiene, además de que es un super actor, creo que tiene mucho de las características físicas que nosotros identificamos como el Doctor Strange, así es que no hay que hacer un ajuste de percepción de si es o no. Al igual que Iron Man, Tony Stark es Robert Downey Jr. Este muchacho también la hace muy bien como Doctor Strange. Y la forma en la que te maneja los diferentes conceptos de cómo es la magia, muy bueno. Y para retomar el tema que estamos trabajando en esta sesión, es un médico y es un médico arrogante. Y gracias a esa arrogancia es lo que lo hace tomar este camino para tratar de encontrar la forma y la solución de su problema. Y pues tampoco les voy a spoilear la película, pero creo que es uno de estos motores. El chat pide no spoilers. Ok, no les voy a decir que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Yo también pido no spoilers. Te fuiste a verla sin mí. Pero no estoy haciendo spoilers. Pero te fuiste a verla sin mí. Sí, pero porque tenías otras cosas que hacer. Talk to the hand. No, okay. Y aquí, y de esta manera es como uno nunca gana nada. Siempre uno sale mal. Pero bueno. Véanla, es una buena película. Yo le doy una, en mi referencia y considerando el nivel de conocimiento del personaje, yo creo que la podríamos colocar como un buen contender de está más o menos al nivel de Guardians of the Galaxy. Yo la verdad llegué a verla sin mucha expectativa y la verdad es que salí muy contento. Sí me gustaría ver más de ese personaje, cómo se desarrolla en el universo Marvel. Y pues bueno, o sea, vayan a verla, buena opción, una buena entrega. Y al menos nos hace mantenernos ocupados con algo del universo en lo que llegan las siguientes entregas fuertes. También ya tenemos dentro de poco, alrededor de unos 40 días, yo creo, Sí, no, no. Menos 33 días, ya tenemos la entrega de Rogue One. Va a ser también buena, se ven interesantes los trailers. Esperemos que nos hagan ser felices. Al menos en la última entrega de The Force Awakens, creo que estuvo bien la transición. Vamos a ver cómo retoman esta parte de precuela, porque al menos desde mi percepción, las precuelas de Star Wars han sido un poco flojas. No voy a entrar en mayor discusión al respecto. Ya casi se estrena Animales Fantásticos. Ah, es cierto, Animales Fantásticos se estrena la siguiente semana, 18, en México. Creo que alguien está muy emocionado por irla a ver. Vamos, vamos, vamos a verla. Yo no sé de qué me hablas. A mí no me gusta Harry Potter. Considero que habla de cosas irreales que no puedes ver. No, bueno, sí. No, pues sí, vamos. Nada les parece, te digo, nada, siempre uno tiene que perder. Pero de alguna forma hay que llevarla bien con nuestro parole officer, porque si no, después, ¿qué hacemos? Nos quitan los permisos. Todavía no tengo autorizaciones completas, entonces pues, no creo que sea el equipo de Radio Raccoon. Yo la verdad es que creo que tú de alguna forma estás diciendo que necesita pasar por alguna prueba de fuego o iniciación. No tienes que poner así. Dios mío. Pero algún día ya podré estar solo y podré decir todas las cosas que pienso. Pero sí, buena película. Toca nuestro tema de arrogancia. Los médicos también son una profesión arrogante, pero es bueno, son los que se rifan para tratar de darnos un poco de salud, entonces deben de ser bastante confiados en que las decisiones que toman son las mejores decisiones para nosotros en los peores momentos para nosotros. Entonces, en la medida de lo posible, pues agradezcan a sus médicos cuando sean un poco arrogantes con ustedes, pero aún así siempre consideren que es una buena opción que los traten bien. Al final de cuentas es su cuerpo. Vamos con un siguiente bloque de música. Aquí ya vamos a empezar a poner cosas un poco más variadas. Digo, más variadas desde la perspectiva de Mechagarrison. Recordemos que esto es old school anime, old school video games and old school varias cosas. No estamos peleados con el presente. Nos gustan los animes del día de hoy, las películas del día de hoy, y agradecemos las ventajas que la gran tecnología nos da. Pero a veces añoramos las cosas del pasado, como el Nintendo de 8 bits. Al menos en México, el 11 ya salió a la venta. Esperemos tratar de conseguir uno y darles un breve review de cómo está. Igual podemos grabar un unboxing. Yo creo que estaría interesante. Bueno, vamos con algo de la época del NES. Blaster Master con Vomitron. Honey, you ain't good faggot. Hey, hey, honey, you sucker. Honey, you ain't good faggot. Hey, hey, honey, you sucker. Honey, you ain't good faggot. Hey, hey, honey, you sucker. Honey, you ain't good faggot. Hey, hey, honey, you sucker. Honey, you ain't good faggot. Hey, hey. Bueno, ya regresamos y antes que nada tenemos que agradecer a todos los que nos han estado y nos están escuchando. Nightcrawler está en el chat, gracias. Luchos también, Vocaloid Warrior también, gracias por estarnos escuchando. Viejotón también, Vampy Lacra, Bichiquitimón que nos está escuchando también en la estación también. Midori Kotenshi, gracias. Y todos los que están por ahí en modo ninja, como dice Uma. Sidman 38 también, hola. Qué bueno que estás aquí. David. Caí por acá a ver si hay DJ. Sí, claro que sí hay DJ, Sidman. Sí hay DJ. Soy yo, Jihad. Bueno, como les comentábamos, estamos hablando acerca de la arrogancia en anime, videojuegos y demás. Nos han dado varias opciones. Vegeta, el maestro de los insectos, creo que es un excelente representante. También Light de Death Note. Vegeta es sexy. En este momento no estamos hablando de personajes sexy. Y la verdad es que dudo que Mechagarazón haga. A lo mejor de. Dime que no vas a hacer un programa donde hables de boobies y panzos. Es Mecha Garrison. No. Mecha Garrison, respetamos a nuestra nueva EXO Katsuragi y no vamos a hacer ese tipo de cosas porque si no nos cuelga de árbol más grande que existe. Aquí somos perfectamente correctos si no nos arrastra. Ay. Bueno, pues quién sabe, podría ser que en algún momento hablemos sobre eso. En el Pantsu Day, el siguiente año de Pantsu Day hablaremos sobre eso. Pero bueno, regresando a la parte inicial, fíjense que muchos de nuestros videojuegos se habilitan bajo esa argumentación. Escuchamos hace unos minutos por ahí un medley de Castlevania. Y en el juego inicial de Castlevania, la única forma en la que puedes ganar a Drácula es si tienes todos los ítems que vas encontrando conforme avanzas por su fortaleza. Y lo más gracioso es que él es el único que te está entregando esos ítems, porque si no, entonces no tendría chiste. Así es que su arrogancia termina en su misma autodestrucción. Y si nos vamos, por ejemplo, también a las series de Mega Man, bueno, estamos llenos de ellos. El Dr. Willy te lanza todos y cada uno de los robotillos que tiene y tú a todos y cada uno de ellos los vences y además te quedas con sus poderes, con su experiencia y con eso vas a patearle el trasero al siguiente robot. Y aún así él sigue pensando que te va a ganar. Yo no entiendo cómo, pero pues bueno. También escuchamos Pegasus Fantasy, nuestros amigos los Caballeros del Zodiaco son arrogantes hasta la pared de enfrente. Unos más que otros, unos de formas positivas para la narrativa de la historia, otros son unas verdaderas monsergas. Quien nos recuerda a este caballero de plata que le dice a Seiya que él nunca ha sido tocado y menos por alguien de su calaña y lo termina pateando el trasero en la playa. Y no entiendo al día de hoy cómo él, siendo un caballero o un santo de plata, pueda argumentar eso. Pero bueno, Y después tenemos a nuestros 12 fabulosos santos dorados, que por ser tan santos y tan zodiacales, ninguno de ellos quiere estar participando con los otros, así es que es un verdadero show. Que si en realidad juntaras esos 12 y te dejaras ir sobre cualquier amenaza que estuviera generándole a Tena, pues tal cual estarías haciéndole el overkill, ¿no? Imagínate 12 poderosos santos dorados siendo a patear el trasero a cualquiera que se ponga. Pero no, van de uno en uno porque pues, es arrogante, es una exageración ir y pelear entre todos porque cómo vaya a ser que nos ven juntos. Pero al final de cuentas en la misma narrativa... Me das roña. ¿Por qué? Pues así, entre ellos. Ay, no vamos juntos porque me pegas tus pulgas. Y eso que son santos dorados. Pero bueno. Pero al final de cuentas terminan juntos ahí en el mundo de los lamentos. Eventualmente... Pues sí, pero eso no les quita en la continuación, que es ¿cuál es? Solo Paul. En esa vuelven a separarse todos y todos vuelven a ser arrogantes. No es como que hayan aprendido de la lección de vamos a trabajar todos juntos con un buen fin. ¿A qué la humanidad aprende de sus errores? A veces. Ajá. A veces. Sí, por eso 2016 ha estado lleno de chistes. De chistes como los de esta semana. De yo pensé que iban a decir otra cosa. Ay, pues no. Ay. No, está bien, yo solo estoy colocándolo sobre la mesa para que haya plática. Si no, pues, contar chistes, para eso mejor vamos a traer a Flaco. Ah, hablando de Flaco, también queremos agradecer. Flaco es uno de los participantes del Bar Tortuga. Él es un nacido parroquiano que viene todos los martes. Y también... tiene ciertas habilidades artísticas y en la semana me entregó el logo de Mecha Garrison. Ahí está en nuestra página de Facebook por si lo quieren ver. La verdad es que a mí me gusta bastante. Tenemos ya el logo. Muchas gracias, Flaco, donde quiera que estés. Y a lo mejor algún día lo convenceremos de que venga o nos grabe un stand-up para que escuchemos los Flacomentarios. Marca registrada, estamos en proceso de registrar esa marca, pero es bastante irreverente. Yo creo que el horario sí nos da, tenemos que no va a decir tantas barbaridades. O le ponemos censura, total, todo sea como eso. Pero pues agradecemos que ya llevamos una hora más, vamos a cambiarle un poquito el tema a la música para que tengamos un approach diferente, algo un poco más light. ¿Sí? ¿A quién quieres censurar? Usted sigue con sus cosas. Pero estás al lado y me estás hablando, no, que no te hagas. No te hablé. ¿Ya ve? Yo por andar de metiche. Pero bueno. Vamos a nuestro siguiente bloque musical. Empezamos con esta pieza, Tank Cowboy Bebop. We'll be right back. たと嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまった。まだ心のほころびを癒せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛の揺りかごでもう一度安らかに眠れたら。乾いた瞳で誰か泣いてくれ。絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス。何が良くて悪いのかコインの表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。 We'll be right back. Listos, regresamos. Eso fue un buen paquete de Tokyo Brass. Y por ahí el opening y el ending de Cowboy Bebop. Para darle un shift al género de música que veníamos escuchando. Y bueno, si volvemos a recordar, estamos hablando sobre la arrogancia y cómo esta actitud habilita mucho las líneas narrativas y sirve para que podamos divertirnos semana a semana, viendo cómo se desarrollan estas problemáticas entre nuestros personajes favoritos. Y eso suena padre, bien, eso habilita para que el héroe pueda ganar, me da la opción de tener una línea narrativa en un videojuego y suena bien, porque debería de ser malo. Pero si eso lo trasladamos a la vida real, ser arrogante no necesariamente nos lleva a un buen puerto. Y no me voy a poner a dar lecturas sobre moralidad, pero sí creo que es relevante. Supongo que muchos de ustedes tienen ganas de ir a Japón. Sí. Y probablemente cuando vayan a Japón, cuando estén revisando su itinerario, tendrán que decidir a qué partes de Japón les gustaría ir. Y probablemente llegarán a Tokio, le darán una vuelta, probablemente se moverán a Kioto, conocerán Nara, probablemente irán a Osaka. Sí, voy a... ¿No? Bueno. Shibuya. Ah, Shibuya. Sí, puedes ir a Shibuya, a Ueno, a Harajuku. O sea, hay muchos lugares en donde pues puedes ir. Pero yo les recomendaría que si tienen la oportunidad, y además porque cuando van a Japón tienen la opción de conseguir su JR Pass para que se suban al Shinkansen, y sale a un precio bastante económico para que puedan utilizarlo y hacer grandes viajes sin que tengan que pagar el costo completo, y además es bastante funcional, pues pueden extender los lugares a que conocerían, y si extienden estos lugares pueden llegar hasta la tierra de que se llama Hiroshima. Probablemente muchos de ustedes ya la hayan estudiado y sepan qué es lo que ella o lo que sucedió en Hiroshima. Exactamente, Hiroshima fue una de las ciudades que recibió el poder del sol por parte de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en este lugar, esta ciudad, después de haber recibido ese evento cataclísmico, catastrófico, se reconstruyó y consideró que tenía que cambiar la percepción. En lugar de ser un lugar en donde estuviera buscando el odio y el retribution, el pago de todos estos males que se hicieron, pues la verdad es que en lugar de entrar a esa dinámica, consideró que tendría que tener un approach diferente. Y este approach diferente fue que se determinó a ella misma como una ciudad de paz. Y cerca, bueno, no cerca, en el lugar donde se detonó la bomba atómica, ahí hay uno de los puentes. Ese puente era estratégico y ahí fue donde los oficiales americanos determinaron que era el lugar correcto para soltar la bomba y generar la mayor cantidad de daño a la ciudad. Ahí en ese lugar tenemos un montón de monumentos que aluden a los eventos que se tuvieron con el lanzamiento de la bomba atómica. Tenemos el domo atómico, que es una estructura, creo que era la cámara de comercio de Hiroshima, es una estructura victoriana que permanece al día de hoy y que soportó la detonación de la bomba nuclear, a estar muy cerca del lugar donde se generó la explosión. Más adelante hay un lugar en donde hay miles de grullas, en donde se, después de tener una cantidad, creo que son como 1,000 o 5,000 grullas. Mil. Puedes tener o puedes pedir un deseo. ¿Perdón? Un deseo. Puedes pedir exactamente un deseo. Y ahí están colgadas miles y miles de grullas esperando o siendo fieles testigos de los deseos por la paz que se han tenido en favor de la humanidad. Y más adelante tenemos al memorial al Monumento Memorial de las Víctimas de Hiroshima, que es una llama. Esa llama también hay una llama similar en el Parque de Ueno en Tokio, que fue tomada por uno de los... el sobrino de uno de los familiares de Hiroshima, cuando llegó a Hiroshima a buscar a su tío, encontró su casa quemada. Y de ahí se llevó una flama, primero como un token de vendetta, de odio. Y conforme iba avanzando hacia Tokio, pensó y consideró que ese no era el camino. Y la consideró, la hizo más una llama de paz. Esa llama se encuentra en un memorial, en una de las secciones del jardín de Ueno, en Tokio, y la pueden visitar, y también viene con toda la historia de la flama de Hiroshima. Pero si quieren en realidad ver la arrogancia en la que puede llegar el ser humano y las consecuencias que esta puede generar, tienen que ir a visitar el museo de las víctimas. Y es un museo que es bastante fuerte, porque te platica todo lo que sucede y te das cuenta que no todos son, esto no es negro y blanco. Ni los que recibieron la bomba eran blancos, ni los que mandaron la bomba eran negros, ni viceversa. En realidad esto es un mundo de grises, y lo más relevante es que tenemos que de tratar de ser más entendidos con los que están. Y en esa zona hay una placa que recupera un pensamiento para toda la humanidad. Y regularmente se espera que los visitantes la vean, la lean y hagan una introspección al respecto. Yo se las comparto o les comento lo que dicen para que hagan ese mismo ejercicio. Y bueno, pues al final de cuentas cada quien determinará qué es lo que pretende hacer. Dice, la placa dice así: Memorial del Monumento de Hiroshima, Ciudad de Paz. Memorial de las víctimas de la bomba atómica, fue erigido el 6 de agosto del 52, y dice que todas las almas que se encuentran aquí descansen en paz, porque no debemos de repetir este mal. Dice, este monumento recupera toda la esperanza que Hiroshima, devastada el 6 de agosto del 45 por la primera bomba atómica del mundo, se levantará como una, por siempre, como una ciudad de paz. La cámara de piedra en el centro contiene el registro de todas las víctimas que murieron a causa de la bomba atómica. La inscripción en el panel frontal ofrece una oración de paz y de reposo para las víctimas y una plegaria en pro de la humanidad para que nunca se repita este mal. Esto expresa el espíritu de Hiroshima, de un dolor constante que trasciende el odio, persigue la armonía y la prosperidad para todos y busca una genuina paz duradera para el mundo. Suena padre, es bueno tener ciertas narrativas del fin del mundo, pero cuando eso en realidad toca a muchas personas, probablemente nos invite a ser diferentes. Como les comento, esto no es un lecture para que ustedes cambien o sean diferentes, ni pretendo darles clases de moralidad, pero siempre es bueno conocer qué sucede en otros lugares y los sufrimientos que otras personas han tenido. Vamos con la última parte antes de que terminemos esta transmisión. Vamos a ponerles un poco divertido. World Order, Boy Meets Girl. We'll be right back. 曜日の朝ひらめいた。今日は街へ繰り出そう。お気に入りのジャケットパオリ。みんなが待っている交差点へ。Everywhere グレートな僕は。Everywhere スマートにチェックイン。Everywhere シンプルに踊り。ガラス越しの未来を見て。Everywhere キュー。君は Everywhere スマートにチェックアウト。 Everywhere シンプルに彩り。ガラス越しに君微笑む。今日は Have a nice day。 Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Con esto estamos llegando al final de la segunda entrega de Me Caga Rizón. Yo soy Yihad. Agradecemos la participación de nuestros parole officers, Uma y Monkan. Bye bye. Y este equipo se despide esperándolos ver la siguiente semana. Bueno, no ver, escuchar. Gracias.